10 Estudio. Ay, mami, ya llegó Electra. Colectivo Seduction Beat, los verdaderos dioses del flow. Estudio Kim Record. Estudio Kim Record. El Audience. Seduction Beat, los verdaderos dioses del flow.